Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ninguna persona puede controlar nuestras emociones. Estamos en control. Por lo tanto, cuando sufrimos por alguien, es porque le damos el poder y el control de nuestras emociones, mientras nuestras emociones sean controladas por nosotros mismos, nadie podrá hacernos sufrir. Claro, nos pueden venir distintos sentimientos, no lo podemos evitar, pero no por eso le cedemos a otra persona tomar control de nuestros sentimientos. Cuando sientas que sufrís porque amás a alguien, recordá que vos estás en control y nadie más. De vos depende seguir sufriendo o no. Una reflexión que puede brotar de esto es que ser feliz depende de mí, no de las circunstancias. Tener éxito depende de mí, no de las circunstancias, porque si me concentro en lo que no puedo controlar, nunca podré manifestar lo que yo deseo. Vos podés lograr tus sueños. La única persona que puede alentarte para seguir adelante sos vos, porque sin vos no podrás continuar en el camino que te llevará a conquistar tus sueños. Recordá que vos podés lograr cualquier cosa. Después de todo, has llegado hasta acá. Si lograste entender algo de este mensaje, si lograste aprender a correr, aprender a amar, aprender a sonreír, podrás aprender a conquistar un sueño. El momento más oportuno para vivir es hoy, ahora mismo. La vida te llama. Viví cada momento como si fuese el último o el primero. No dejes que cada momento pase desapercibido. Viví, cantá, bailá. Hoy es el momento, hoy es tu día. Siempre y cada día será lo que expreses en esos momentos. No acumules pensamientos negativos en tu interior. Mantené tu mente como un espacio limpio para ir mejorando cada día. Cada pensamiento negativo te forzará a regresar a un estado de depresión. Mantené firme y continuo tu pensamiento positivo. Después de todo, la única persona que controla tu forma de pensar sos vos. Vos sabés lo que querés y hacia dónde vas si tenés una meta. Utiliza esa información al máximo cada mañana. Vos tenés algunas decisiones importantes que tomar. Una respuesta podría obligarte a volver atrás en tu pensamiento y repensar tus acciones. Recordá que solo vos podés controlar y no los demás. ¿Y cuándo es el mejor día? Hoy es el mejor día. Pero hoy tenés que empezar. Si todos los días te levantás y te decís, hoy es el mejor día de mi vida, posiblemente no cambiará todo mágicamente, pero estarás mejorando en muchos aspectos. Y eventualmente ese día llegará. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.